de vida a la maratón, sobre todo el sábado noche en la cancha. Recordemos que siguiendo el formato tradicional, hubiera obligado o a terminar mucho antes que la maratón, terminar. Digo que la opción era o terminar mucho antes o jugar solo en el pabellón polideportivo. Ahí. O sea, era la primera opción. La segunda, pues ni terminas antes ni solo te limitas al pabellón, ¿no? Sí, sí, claro. Las horas eran las mismas, pero la clave estaba en lo que tú has dicho, ¿no? Que en el primer modelo, a partir de las 9 de la noche ya todos los partidos del sábado eran en el pabellón. Si quieres terminar a la hora de siempre, yo digo que existía la posibilidad de jugar partidos en la cancha, en el pabellón, y terminar, yo qué sé, a las 4 de la mañana, ¿no? Este año también, por ejemplo, en comparación con el año pasado, pues hubo parones cada vez que terminaba una fase de una hora, más que nada para el descanso, pero eso a su vez enfriaba un poquillo y hemos vuelto a lo de antes, que todo va a ser corrido, ¿no? El problema, como saben, hay menos equipos y claro, ya el formato antiguo pues no le viene a esta maratón. Recordemos que ha habido temporadas en las que prácticamente han pasado todos los equipos la primera fase, ¿no? Sí, pasaban a lo mejor casi tres, ¿no? Y para intentar hacer unos 16avos. Había a lo mejor 39 o 42 equipos y pasaban 32. En esta hay 32. La primera ronda la van a pasar 24. Pero a su vez los segundos y los terceros pues van a jugar esos 16avos. A mí, pues, hombre, me gustaría que hubiera más equipos, ¿no? El año pasado fueron grupos de 5 algunos. Ya llevaban un partido más, los horarios puestos, aunque los puse los primeros, después, claro, quedaba una jornada y prácticamente jugaban dos horas después el último partido y de esta manera, pues con 32 equipos todo se cuadra mucho más fácil. Bueno, cabe señalar, como decimos, en esta nueva edición, que por cierto, ¿cuál es ya? Pues me parece que es la 32. La 32. Pero ahora no estoy muy seguro. Que decimos que el año pasado pues ya introdujiste algunas novedades, como es el tema de las cabezas de serie, que bueno, este año se repite, ¿no? Sí. Como siempre, pues lo que se votó en la asamblea, ¿no? Mi idea principal era los 8 equipos de División de Honor. Pero para que todo el mundo saliese premiado, pues se quedó en que los 4 primeros y los 2 de primera y los 2 de segunda, que a la vez también pues se han ganado ese derecho, puesto que en la liga se puntúa eso. Por cierto, lo del nuevo formato que tratasteis en la asamblea, ¿lo apoyó la mayoría? Sí, todo el mundo, la verdad que sí. Puesto que lo que quieren los equipos es jugar y ellos mismos son los que el sábado noche, cuando ya termina la primera fase y empiezan los cruces, que empieza lo bueno y el primer tirón del viernes, pues es un tirón fuerte, ha empezado la maratón, la gente empieza a bajar, pero cuando más presencia del público se ve es el sábado noche. Entonces esa era mi idea, de que el sábado noche pues hubiera gente tanto en el bar, viendo el partido desde las sillas que se ponen allí, en la grada, que empieza ya a anochecer, empieza a hacer un poquito fresquito, en el pabellón, y empieza a ver ese ambiente ya de cruces, que son los que se ven partidos más duros, ¿no? Y más bonitos. Bueno, Dani, ¿por qué no nos explicas esto que traes aquí? Pues mira, como ya lo dije el otro día, el lunes, pues este año la maratón va a empezar el viernes a las 9 de la noche. Se retrasa una hora conforme al horario habitual, ¿no? Ahí está. Y finalizaría a las 9 de la noche, siendo el último partido a las 8 de la tarde de la primera fase. Pasan tres. Ahora jugarían una segunda fase, que serían 16avos de final. y jugarían la segunda fase los equipos segundo y tercero de cada grupo. Es decir, estarían excluidos los campeones de grupo, ¿no? El campeón de grupo pasa a octavos de final del torneo. Directamente. ¿Cómo iría la segunda fase? Pues, como siempre, en respecto a horario y descanso, pues cruces serían A con B, C con D, E con F, y serían segundo del A contra el tercero del B, el segundo del B contra el tercero del A, y así sucesivamente. Y los cruces, pues igual, respecto a horario, el primero del grupo A jugaría con el segundo del grupo B, o el tercero del grupo A, que ese es el único hándicap que yo le expliqué, que a lo mejor había equipos que si en un grupo es un grupo fuerte, a lo mejor el tercero de un grupo es más fuerte que el segundo del otro grupo, ¿no? Y puedes jugar otra vez contra ese mismo equipo en octavo. Pero claro, eso es insalvable porque para respetar las horas de descanso de todos los equipos, pues tiene que ser así, no se puede hacer a sorteo. Bueno, y aparte de esto que comentas, ya decimos, pasan los ocho primeros equipos, los campeones de grupo, a esos octavos de final, que se cruzarían, digamos, con cada, que no se pueden cruzar primeros contra primeros, ¿no? Sí. No, en octavos de final no. Primeros contra primeros ya se podrían ver en cuartos de final. Ajá. Es decir, que los ocho, digamos, que campeones de grupos pasan a octavos de final, donde se van a enfrentar siempre a un segundo o un tercero. Sí. En esos octavos de final. Y recordemos que el sistema de cruces es el del tradicional también, ¿no? Sí. Dos grupos, ¿no? Digamos. Va a haber, como siempre hemos dicho, ¿no? El cuadro de arriba y el cuadro de abajo, ¿no? Siendo el cuadro de arriba A, B, C y D, los grupos, y el de abajo el E, el F, G y H. Tanto de un cuadro como de otro, pues saldrán los dos finalistas. Uh-huh. Aquí tenemos el presupuesto de lo que va a ser el maratón. Sí. 2.500 euros. Sí. Es lo que cuesta organizar un maratón. Digamos, instalaciones, árbitros, árbitro, cartelería, ¿no? Masajista y organización. Y organización. Y uh-huh, todas las cosas que pueda conllevar en esa organización son gastos de impresora, de folio, de tinta para la impresora y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, por que ya está terminando la liga, pues está todo ya casi justo, hay que comprarlo ahora nuevo. Uh-huh. Bueno, los 16avos de final se disputarían entre las 9 y las 12 de la noche del sábado. Los 16avos, decimos, los octavos de final entre las 1 y las 4 de la mañana. Los cuartos de final entre las 5 y las 8, este ya solo se disputaría en el pabellón. Las semifinales 9 y 10 de la mañana y la final a las 12 del mediodía del domingo, como viene siendo habitual en estos últimos años. Comentar, pues, que vamos a proceder al sorteo. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Sortear los cabezas de serie, que son los siguientes equipos: Estudiantes, Revolución, Don de Fútbol Sala y Los Patos, de División de Honor, puesto que Zulema ha terminado cuarto, pero es de los equipos que no entra en el sorteo. Oasis Lounge y Racing Pantera de primera y Voltasur Malacayú Don Auto de segunda. El resto de equipos que entrarán en un mismo bombo tras este sorteo serán Porti Construcciones Hermanos Virus Oliva, Marca 91, Quedeque, Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, Fogón del Metropol, Don Odón, Pintura Raza, Guas Autoescuela Sierra, Autoescuela Celia, Como Bodegón Juan Gómez, Mandarina, Quivoca, Museum, Brille 1969, Celtas, Club Deportivo CAI, Leyton Atlético, Panadería Sánchez, Negocios Retra, Bar Los Tres Caminos, La Peña, Bar Laurel Tapas, La Lupe Kebab y Ubrilez. No falta ningún, ¿no? No. Pues bueno, pues todo tuyo. Pues nada, ahora vamos a dirimir dónde va cada equipo que va como cabeza de serie. Lo haremos como siempre lo hemos hecho. Una bola a un grupo, ¿no? El primero que salga irá al grupo A, el segundo al grupo B, el tercero al grupo C, y iremos sacando después, cuando estén todos los equipos metidos, pues el primero que saquemos irá al A, el segundo al B, y así sucesivamente. Nada, Bernardo, dale ahí un meneito a las bolitas, y Bernardo y Isaac, que irán sacando pues los equipos. Vámonos ya con el grupo A. Oasis. Oasis Longe. será el, bueno, es el equipo que ha quedado enmarcado el cabeza de serie del grupo A. Del grupo B. Racing Panteras. Racing Panteras, cabeza de serie del grupo B. Vámonos con ese Revolución. Grupo C. ¿Perdón? Revolución. Revolución. Revolución del grupo C. Vámonos con el grupo D. Malacayú Don Auto. Malacayú Don Auto, que será, bueno, es en este caso el equipo cabeza de serie del grupo D. Vámonos con el grupo E. Los Patos. Los Patos. Decimos ha quedado quinto en la liga, pero pues coge esa posición. Vámonos con el grupo F. Voltasur. Voltasur. Voltasur, cabeza de serie del grupo F. Vámonos con el grupo G. Estudiantes Disco Coyote. Estudiantes Disco Coyote. Y ya solo nos queda un equipo para el grupo H, que es el Don de Fútbol, el equipo de corte. Ahora, bueno, Dani, con este sorteo, ahora mismo con las cabezas de serie, pues con lo que mucho tiempo no se ha visto, el principal... Sí, Revolución y Estudiantes no caen en el mismo cuadro, ¿no? Ahí está, va uno por cada cuadro. Digamos que, así pensando, en que los cabezas de serie pues pueden ser los equipos más fuertes, que no es así nunca. No, no, la verdad porque que no tiene por qué. Este mismo equipo, como el Donde, el que de qué, y hay equipos más... Decir que, por lo tanto, Estudiantes y Donde caen en la misma, como grupo, como equipos más fuertes en el mismo cuadro, junto con los Patos. Mientras que en la otra zona pues podemos destacar a Revolución y Oasis Longe, ¿no? Sí, siempre claro, basándonos en el orden en la clasificación de la liga. Claro, ahora hay que ver también cómo caen y cómo llegan los equipos a las rondas finales, ¿no? Porque ahora se mira mucho también en los partidos que te van a desgastar, ¿no? ¿Y qué tal? Hay equipos como que ya te estoy diciendo que de qué, que no es actual campeón y no está de cabeza de serie. El Porti, el mismo Marca, ¿no? Que ahora contará con... Eso es lo que yo iba a decir, que muchos equipos que han tenido una liga irregular ahora pues están reforzados con todas las plantillas al completo y cambian de cara. Claro, ahora... Como ejemplo tenemos a Leyton, ¿no? Lo que ha hecho en este trofeo Ignacio Peralta, por sí, ejemplo. Sí, el mismo Leyton y el mismo Oasis Long, ¿no? Que el año pasado se presentó en semifinales y tiene un buen equipo, ¿no? Uh-huh. Bueno, don Daniel, pues prepara el bombo. Ahora vamos a tener en el bombo, vamos a meter el resto de los equipos. Han salido los cabezas de serie, están las bolitas. Le damos un pequeño meneo y, bueno, pues podemos ir sacando ya bola. Recuerden que la fórmula es una bola, un grupo. La primera va al grupo A, la segunda al grupo B y no vamos cerrando los grupos de primera mano. Así que ahora, la primera bola, en este caso, va a ir para el grupo A, que ya cuya cabeza de serie es Oasis Longe. Mandarina. Mandarina va a acompañar a Oasis Longe. Vámonos con el grupo B, donde el cabeza de serie es Racing Panteras. Autoescuela Celia. Autoescuela Celia. Vamos con el grupo C, que encabeza Revolución. Hay que estar atento a estos grupos. Marca 91. Ofu, Marca 91. Es lo que te estaba diciendo. Uh-huh. Entra en el mismo grupo que ese el grupo que empieza a ser duro, porque ahí puede entrar otro equipo fuerte y entonces No adelantemos acontecimientos. No, ya. Vámonos con el grupo de cabeza de serie Malacayú de un auto. Pintura Rafa. Pintura Rafa es el segundo de los equipos. Vámonos con el grupo E, donde los Patos es el equipo que encabeza este grupo. Bar Laurel Tapas. Bar Laurel Tapas y los Patos. Grupo F, encabezado por Voltasur, que va a tener como acompañante al Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Grupo G, donde está pues otro de los cocos del sorteo, que es Estudiante Disco Coyote como cabeza de serie. Grupo G. CD Helio. El Club Deportivo Helio. El Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, que va a acompañar al Estudiante Disco Coyote. Es la tercera vez ya, ¿eh? Sí, sí. Con el grupo H, donde Fútbol Sala. Leyton. Y Leyton. Bueno, Dani. Por ahora. Y eso, esto ya más muestra. El C con el D. Más, sí, te decía. El C con el G ya va la cosa. Que te decía que más muestra de mala sociedad el Pizzería La Sierra, ¿no? En estos sorteos siempre ha quedado un cuadrado. Estaba diciendo que últimamente era con estudiantes, sino con el que de qué. Bueno, de todas maneras, ya decimos, lo importante es participar. En estos grupos, pasan los tres primeros clasificados. En esa primera fase solo caen 8 equipos y luego los cruces ya es una historia bien, bien distinta. Lo que sí es cierto es que este año el campeón de grupo tiene esa ventaja extra, es que te quitas un partido, ¿eh? Uh-huh. Que otros años pues se ha comentado mucho el hecho de que haya equipos que han llegado a la final con un partido menos porque sus grupos han sido de 3. Ahora pues la cosa se iguala un poco, ¿no? Claro, se iguala y el que juega un partido menos es porque se lo ha ganado en la cancha. Pues bueno, vamos con el tercero de los equipos, ¿no? Vámonos ya con el tercero de los equipos. Volvemos, por lo tanto, al grupo A, donde están Oasis, Long y Mandarina. Los Cosmos. Y los Cosmos. Vámonos con el grupo B, Racing Pantera, Autoescuela Celia y el equipo CDKI. Del Club Deportivo CAI. Grupo C, Revolución, Marca 91 y... Este ya... Ubrilez, bueno. Estos pobrecitos también. Grupo D. Suerte, ¿eh? Sí. Grupo D, Malacayuda, un auto, Pintura Rafa. Equivoca. Estos no van a la boda, ¿no? No. Uh-huh. Grupo E, Los Patos, Bar Laurel, Tapas. O Cibán. No sé. Cibán se han metido en el maratón. Museum, Café y Copas. Museo, Café y Copas. Vámonos con el grupo F, Volta Sur y Porti. La Sierra, Watts. Watts, Autoescuela La Sierra. Grupo G, Estudiantes, Disco Coyote, Club Deportivo Elio, Pizzería La Sierra y... Los Tres Caminos. Y grupo H, donde Fútbol Sala, Leyton, Celtas. Y Celta, Club Deportivo Celtas. Pues ya tenemos, ya solo falta un equipo para cerrar los cuadros. Bueno, ahora no se ha formado ningún grupo con tres equipos, digamos, de los favoritos. Están esos... Sí, aquí, equipo fuerte que queden, ahora mismo haciendo memoria. Bueno, todavía quedan muchos equipos de... ¿Qué de qué? De primera ha salido el Gua, ha salido el Celia... Fogón del Metropol, Don Odón, falta. Don Odón. Uh-huh. Y el Panadería Sánchez, que tenemos a estos nerviosos a ver dónde se van a autoubicar. Verás, no, tú sabes lo que va a pasar. ¿El qué? Que el que viene ya sale de aquí. Escardado, es una. Sí, tú dilo mucho, que el año que viene va a venir solo. Hombre, que digo escardado por ello. Sí, que sí, ahora sí. No te extrañe que caigan en un grupo con de estos, el C o el G. No, te lo digo por. En años anteriores, la mano inocente ha metido a su equipo, precisamente, en los grupos más duros. El C de Revolución Marca. Y Ubrilet. Pero bueno, volvemos a insistir que pasan tres equipos. Este sí, año sí. Sansol se quedan 8. Hombre, pero en todos los... Parece un sorteo, ya decimos, un formato que viene a beneficiar, como tú dices, a los equipos más fuertes, a los que se lo ganen en la cancha, al que quede primero de grupo. No, beneficia a todos porque los equipos más endebles, ¿no? No sí, están pueden, a lo mejor a ganar la maratón, pero sí están a llegar una ronda más lejos. Una ronda más lejana y no quedarse pues a las primeras de cambio, ¿no? Pues, ahí está. Porque luego en los cruces suele ocurrir eso. Lo que beneficia es al fútbol sala. ¿Cómo se te ha ocurrido este formato, Dani? Pues la verdad que se me ocurrió que empecé a hacerlo y me faltaban horas y empecé con un compañero a decir, pues esto así no puede ser. Vamos a ver cómo lo hacemos de otra manera. Pasando los tres así... Y empezamos allí y sacamos este formato. Tú sabes que se saca, como se saca mejor es estando tranquilo y distendido con una cervecita en la mano. Sí. Donde surgen las mejores ideas. Bueno, pues vámonos ya con las últimas 8 bolas. Mucha suerte, ¿eh? A ver. Vámonos con el grupo A, Oasis Lunge, Mandarina y los Cosmos. Y el siguiente equipo. Panadería Sánchez. Mira, el primero, Panadería Sánchez. Bueno, no está la cosa mal del todo. Digamos, lo peor es entrar en el C o en el G, Resto de equipos más o menos parece que está la cosa más equilibrada, ¿no? Uh-huh. Grupo B, Racing Pantera, Autoescuela Celia, Club Deportivo CAI y... Negocios Retra. Negocios Retra. Vámonos con el C, uno de los cocos del sorteo, Revolución, Marca 91 y Ubriled. Vamos a ver quién es el equipo que... La Lupe Kebab. La Lupe Kebab. Bueno, dos equipos de segunda, La Lupe Kebab y Ubriled, que por cierto han sido este año ante penúltimo y antepenúltimo, y van a, uno de los dos va a pasar a la siguiente fase. Ahí está. ¿No? Seguro, seguro. Bueno, pueden pasar los dos, quién dice que no. Y como cosa que ha salido en el sorteo, pues la primera jornada es Revolución Marca y Ubriled La Lupe. O sea que el que gane de ahí ya prácticamente, salvo sorpresas, pues... Pueden empatar y luego dependerá de los otros, de los otros choques. Grupo D, Malacayuda, un autopintura, Rafa, equivoca ahí. Es más, este... 1979. Brille, 1979. ¿Decías, Dani? Esta misma semana, en los partidos amistosos, se enfrentan los dos. Pueden tener una piedra de toque para ese partido del maratón. Por cierto, que si algún día te da por pasarme los horarios de los amistosos, para que yo los pueda decir desde aquí, claro, te estaría agradecido. Sí, yo te lo voy a pasar ahora. Vale. Grupo E, Los Patos, Bar Lorel, Tapa, Museum, Café y Copa, sí... se resiste ahí el papelito. Fogón del Metropol. Fogón del Metropol. De los equipos que todavía quedaban de División de Honor, todavía nos quedan par de ellos y el Don Odón. ¿Qué de qué, Don Odón? Ya... Así de memoria. Vámonos con el grupo F, Voltasur, Porte y Construcciones en Manu Vírez de Oliva, Guaja, Autoescuela La Sierra ahí. ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Pues mira, aquí ya está el qué de qué. Ya aquí la cosa cambia. Estudiantes, Disco Coyote, Club Deportivo El Lío, Pizzería La Sierra. Los tres caminos son los equipos del grupo G, al que acompaña La Peña. El equipo de La Peña. Y ya pues creo que el que queda es el Don Odón en el grupo H, donde Leyton, Club Deportivo Celta, Don Odón. Y Don Odón. Bueno, Dani, ya tienes tu sorteo, ya tienes tus ocho grupos. Si te parece, los recordamos ahora que cómo ha terminado el sorteo, cómo quedan pues los ocho grupos, cuatro equipos para cada grupo. Hay ahí un par, bueno, Como resumen. Sí, antes resumen. De, bueno, vamos, si quieres antes. Decimos los grupos primero. Vamos con los grupos, si te parece bien. Grupo A. Grupo A, Oasis Long, Mandarina, Los Cosmos, Panadería Sánchez. Grupo B, Racing Pantera, Autoescuela Celia, Club Deportivo CAI, Negocios Retra. Grupo C, Revolución, Marca 91, Ubriled y La Lupe Kebab. Grupo D, Malacayudo en Auto, Pintura Rafa, Kiboca Fútbol Sala y Brille 1979. Grupo E, Los Patos, Bar Laurel Tapa, Museo en Café y Copa, Fogón El Metropol. Grupo F, Voltazur, Porti Construcciones Hermanos Viró Oliva, Autoescuela La Sierra Guas y qué de qué. Grupo G, Estudiante Disco Coyote, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Bar Los Tres Caminos y La Peña. Y grupo H, Donde Fútbol Sala, Leyton Construcciones y Reforma, Club Deportivo Certa y Don Odón Brillo Sur. Pues estos son los ocho grupos que van a configurar este año la Maratón de Fútbol Sala, 32ª edición, según nos parece, ¿no? Ahora mismo, claro, es que me has cogido porque tengo allí el papel, precisamente, pero no... Bueno, en principio parecía que los grupos C y G, pues nada más empezar, pues han quedado encuadrados pues como por cuatro equipos de División de Honor. Pero luego, digamos que se ha equilibrado un poco la cosa, ¿no? Han entrado ahí dos equipos de segunda división, tanto en el C como en el G. Sin embargo, tenemos el que yo veo por ahí, el grupo F. Tanto el F como el H, quizás el H un poquito más fuerte y todo. El F, recordemos, Voltasur, F... Porti, Guas y qué de qué, el vigente campeón de la maratón. El qué de qué, el Guas que ha disputado una final, el Voltasur que ha hecho una buena campaña, que era campeón de segunda, y en el trofeo pues ya jugó contra qué de qué y le echó cara, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Sí, 5-3, el partido estuvo... Y bueno, el mismo que de qué ya tiene el toquecito que le dio el Leyton, ¿no? Que no se puede confiar, y para mí el grupo H es... uno de los más fuertes, que... O sea, más fuerte no, más equilibrado. Y como ya te he dicho, a simple vista, pues... habiendo... Yo creo que este año... muy largo, el cuadro de arriba se ve un poquito más sencillo que el cuadro de abajo. Hombre, en el cuadro abajo tenemos a, como decimos, vale, al Donde, Estudiantes, a Qué de Qué, Los Patos, como Fogón el Metropol, ¿no? Fogón del Metropol, el Porti, Qué de Qué, Estudiantes, Helio, Donde, Don Odón, el Leighton, que ha estado ahí. Y por el cuadro de arriba, pues tenemos a... Ya te digo que están todos muy... Revolución Marca, ¿no? Revolución Marca, Pintura Rafa, que no es, no tiene nada que ver con el equipo de la Liga. Ahora vienen todos y es un equipo muy correoso. Racing Pantera, si traen todo el equipo, pues también pueden hacer algo. Autoescuela Celia también tiene un equipito muy competitivo. El mismo ACI y ya pues equipos como los que llamaríamos secundarios que pueden dar su nota y encajarse en unas semifinales o unos cuartos de final, ¿no? Lo que sí no podemos hablar este año quizá, en mi opinión, es del Grupo de la Muerte, ¿no? No, puesto que al final se han ido cuadrando para un lado y para otro. Lo que sí vamos a ver son cruces de la muerte muy pronto. Tanto quizás en 16avos como en cuartos de final, en octavos de final ya vamos a ver partido fuerte, porque tanto en el grupo como en el F, pues mirando ya a octavos, tanto Los Patos como el Porti, que a priori es segundo favorito, ¿no? Guas, que puede dar la sorpresa, pues ya en esos octavos de final Los Patos Porti. En otros cruces puede haber un Estudiante Don Odón, Helio Donde y el Revolución y el Marca, dependiendo quién quede pues en octavo. El cabeza de serie en el grupo D, pues el equipo más fuerte parece Pintura Rafa. Bueno, lo importante es que en esta primera fase... aunque esto es todo a priori, nunca, sí, sí, o sea, hablamos nada, siempre nunca, estamos especulando sobre el papel, no sobre el terreno. Digamos que esta primera fase va a tener, pues, o en principio puede estar exenta de picaresca, de carambola, no, ya los equipos que tienen que jugar, sí, los equipos que quieran hacer algo o llegar lejos en la maratón, tienen que jugarse en la primera fase. Queda el primero. Eso es lo más importante, porque te ahorras un partido y luego en los cruces se supone que vas a tener, claro, equipos más asequibles en octavos de final. Siempre, por eso, claro. Siempre, por ejemplo, el Donde, que por ejemplo le interesa quedar primero, pues es más asequible jugar contra el Helio que jugar contra Estudiante, ¿no? Pues está claro. Tiene que ir a quedar primero y en los otros grupos, pues igual, mirando. Yo insisto que esta parece una tontería esta medida, pero es que ha solucionado un par, sí, de problemas ahí que estaban es que latentes de otros años, ¿no? Es lo que te decía cuando había más equipos, ¿no? Que el formato que estaba, pues, era que a lo mejor el tercero se iba al otro lado. Y ya jugaban equipos para quedar tercero y se veían partidos en los que no había actitud, no había ningún compromiso de ninguno de los equipos y después... venían las quejas porque tú corrías menos que yo, pero es que te me está diciendo que corro menos que tú, pero es que tú has corrido también poco, ¿sabes? Entonces, y eso pues se quitó porque llevaba, para mi punto de vista, a error, ¿no? Pues bueno, pues ya sabemos. Algunos equipos le salió bien, a otros equipos no le salía bien. Sí, porque normalmente no solía salir bien, ¿no? Yo que recuerde, solamente a un equipo le salió bien. Pero bueno, es que el problema es que desluce y ya pues produce comentarios y vamos, que no se ciñe simplemente a lo que es la competición. Con este formato sí va a ser así, supuestamente, ¿no? Sí, sí. Aunque yo supongo que también tendrá sus errores, ¿no? Y claro, y cada grupo tiene su... porque han caído equipos de segunda que en ese partido van a competir, va a hacer como si fuera unos 32avos para ellos. Y quizá le hace más divertido, ¿no? Bueno, ¿cuándo vamos a tener todo esto en papel? Que pues la gente ya pueda ver los choques, los horarios de los partidos. Ahora mismo me voy a ir a hacerlo y mañana estará en la imprenta. Y ya pues el tiempo que tarde la imprenta, esperemos que para el miércoles o el jueves que viene esté todo, ¿no? Porque ahora hay que hacer el cartel y sacar los carteles de los horarios. Carteles haremos poco porque es solamente el cartel de la maratón y eso pues... Mm. Con que esté en el pabellón y en zona céntrica al pabellón o zonas que lo vea mucha gente. Y lo que sí es el cuadre de los partidos y el de los cruces, ¿no? Que ya lo haremos también con Drístico. Espero, como siempre, la ayuda del ayuntamiento en ese caso. Que siempre, en los últimos años me lo ha sacado, aunque sea en blanco y negro, pero... También, bueno, también me lo ha sacado en color, pero que me da igual, en blanco y negro o en color... La cosa es que todo el mundo de Ubrique, pues ese día sepa que hay un acontecimiento deportivo. Y los horarios de los partidos. Está, muy bonito. Intentaremos poco a poco volver a llenar el pabellón y la cancha durante todo lo que viene a hacer el acontecimiento, ¿no? El campeonato. Y esperemos disfrutar de una final que veamos... El pabellón lleno. A 16 días, estamos justo 16 días del arranque de este maratón de fútbol sala. Bueno, Dani, antes de despedirnos, comentar un par de cosas. Lo primero, ese trofeo Ignacio Peralta, cuyo desenlace tuvo lugar el pasado sábado, Estudiante Revolución, ya digamos un choque ya sí, clásico y tradicional. Este año, ahora mismo estaba dando, antes de venir, la vuelta al pantano y he estado viendo que en todos los trofeos ha sido esa final, menos en los de la Copa, que era cada uno con cada edición. Uh-huh. Pues este año el destino, la suerte ha hecho que hayan ido siempre por un lado diferente. En este caso la suerte para Estudiantes sobre todo, que ha salido victorioso de todos los choques, ¿no? Sí, la verdad. Como que en esta sí. Final. Este año Estudiantes... Está más fuerte que Revolución. En años anteriores, pues Revolución ha sido superior a Estudiantes y ahora este año y el año pasado, pues me parece que también en algunos trofeos fue el campeón. Yo creo que los dos son muy grandes equipos. Yo creo que el único punto en el que se dirime para un lado o para otro es el estado físico. El que esa temporada está mejor físicamente, yo creo que el que se lleva el gato al agua, puesto que ha sido así. Uh-huh. Estos últimos años siempre ha sido así. Sí. Pasa, parece que ahora se han invertido, ¿no? Pero ahora también ha habido mucha diferencia al principio y en estos dos últimos partidos, pues se ha reducido. Se ha ido igualando, ¿no? Aunque en este el resultado es. Se puede decir que ha abultado, ¿no? Pero tú ves el partido y... Pues eso es lo que queremos, Dani, que nos lo explique, un 4-1. Empezó, creo que siendo superior Revolución, llevando el peso, dio un palo y estuvo a punto de adelantarse. Y en estos partidos, el que marca primero tiene mucha ventaja sobre el otro equipo. Estudiante se adelantó. En una contra en que era de Revolución y a la hora de sacar el balón se equivocó el jugador de la Revolución y le dio el balón al del Estudiante, que en el estado de gracia que están pues no perdonan, ¿no? Uh-huh. Tanto el primero como el segundo fue a la contra, estuvo ahí el partido un poquito, pero no se veía que Revolución se metía en el partido y en una jugada desgraciada, ¿no? Que Benji fue a despejar el balón y le dio a Julio. El balón estaba Julio estaba casi al lado de la banda y en el córner a 3 metros, pero el balón cogió un efecto y se metió en la portería y ya pues acabó de decidir la final. Ya lo demás, pues el 4-0 y el posterior 4-1 ya casi terminando, pues no... La verdad que no tuvo margen, cometió dos errores y ya no tuvo esa Capacidad de reacción. Ahí está, no me salía. Capacidad 4-1. Dos goles de Ángel Román, otro de Julio Sánchez y otro de Carlos Gil por parte de Estudiantes. Y el gol de Revolución, en este caso, fue de Moisés Moreno Benítez. Ambos equipos en semifinales habían eliminado, por su parte, el Estudiante Aldón de Fútbol Sala, 6-0. Este sí que fue abultado, ¿no? Sí, este, la verdad que no lo vi, pero es un resultado sorprendente, ¿no? Es más, tú me dijiste cuando te di los resultados que si es que no se habían presentado. Le digo que sí, que se habían presentado. Y la verdad que, claro, un partido es que el Estudiante, cuando se te adelanta en el marcador, igual tiene 3 o 4 minutos de gracia que te rompe el partido. ¿Y el dónde vino con toda su artillería, supongo, ¿no? ¿O no? Pues no lo sabe. No vino con toda su artillería. Tienen el jugador sancionado, que para mí es uno de los mejores que tienen, y a alguno más le faltaba, pero a Estudiantes también le faltaba, tanto en las semifinales como en la final, ¿no? Puesto que la final empezaron con 5 y ya llegó después el Chispa, casi empezado el partido. Y el máximo goleador de la liga y uno de los jugadores en estado de gracia en estos momentos, pues no hubo ni las semifinales ni la final, ¿no? Que uh-huh. Montero, que era el que está marcando la diferencia, ¿no? La diferencia no, los goles. Los goles. La mayoría de los goles. Y la otra semifinal, Leyton 0, Revolución 3, chapó también para el Leyton. Sí, el partido, ya te digo, no lo vi, pero por lo que me comentan, el partido estuvo luchado y quizá, claro, las ganas que tenía un equipo, con la tranquilidad que Revolución, eso es lo que, tanto a Revolución como a Estudiantes, no le pasan con esos equipos con ese hambre, ¿no? Como por ejemplo le pasó a Quedeque, ¿no? Uh-huh. Que le pasa también a más equipos, ¿no? Que tienen un partido controlado y no se vuelven locos y pierden un poquito el sitio y se meten ellos mismos en el problema, en un berenjenal. Ellos controlan el partido y sacaron el partido con un 3-0, que aunque estuvo disputado, pero la superioridad de Revolución se plasmó, ¿no? Viendo cómo ha sido el torneo, cómo ha colaborado todo el mundo, aunque como sabemos es una iniciativa del Don Odón, da de qué pensar. Al menos da de qué pensar que este torneo va a tener continuidad en el tiempo, ¿no? La verdad que, claro, esto no se puede vaticinar, ¿no? Uh-huh. Pero desde la persona o las personas que lo han hecho posible, tanto como de ellos como desde el mismo comité, uh-huh, si se puede hacer, pues en estos 4 siguientes años se va a hacer. Uh-huh. También será un reconocimiento a una persona muy vinculada a Fútbol Sala, como fue Ignacio, sí, y al comité también, ¿no? No, el comité es lo de menos, porque ahí solo está la persona, ¿no? Uh-huh. Que, claro, y más con esas cosas, pues se apoya y es una cosa que, mientras que no cause dolor a la gente más cercana a él, pues para adelante, ¿no? Se sigue para adelante. Bueno, Dani, no sé si quieres añadir algo más. Nada. Pues nada, que ya pues centrarnos, no va a haber partidos amistosos este fin de semana. Sí, ya ahora te los voy a pasar. Y te los voy a pasar y cuando tenga los otros también te los voy a pasar rápido. Vale, no te lo tomes a mal, ¿eh? No, digo para que no. Que va a haber, te decía, que va a haber partido amistoso este fin de semana y el próximo, que son los dos fines de semana, digamos que quedan ahí. Si quieres lo decimos ahora, los partidos amistosos. Ah, pues si los tienes a mano, mejor todavía. Uh-huh. Digamos que eran dos fines de semana que quedaban ahí vacíos después del trofeo Ignacio Peralta. Lo único que vamos a hacer es tener a los equipos entretenidos. Claro, ¿no? Jugar este y ya se ponen la semana que viene ese descansito, ¿no? ¿Pero se juega o no la semana que viene? La semana que viene no. ¿No me has dicho que sí? No. Vale. Yo te he dicho esta. Este fin de semana, la semana que viene no se juega. La semana que viene no, puesto que la semana que viene la vamos a dar como descanso. Descanso, muy bien. Pues venga, vámonos con los partidos. Entonces, ¿qué partido me va a dar la próxima vez? Dice, te voy a dar... De la maratón. Ah, bueno, eso sí. No, si te parece, no me lo dejes. Pero te lo voy a dar en primicia. Ah, vale, vale. Primero. Venga. Viernes 27 de junio, en el pabellón polideportivo, a las 10 de la noche, Fogón El Metropol, Pintura Rafa. Y a las 11 de la noche, Los Patos Revolución. Cancha exterior, el viernes 27, a las 9 de la noche, Racing Pantera, Museo en Café y Copa. Y a las 10, La Lupe Kebab, Ubrilep. A las 11, Leyton Construcción y Reforma, Panadería Sánchez. Y el sábado 28 de junio, en la cancha exterior, a las 9 de la mañana, Autoescuela La Sierra Guá, Los Cosmos. A las 10, ¿Qué de qué? Don Odón Brillo Sur. Y a las 11, Negocio Retra, Bar Laurel Tapa. Pues eso es lo partido más amistoso previsto para este fin de semana. Dani, muchas gracias. Isaac, Bernardo, también muchas gracias a vosotros. Y nada, nosotros que nos despedimos ya y recordamos que... bueno, no nos despedimos del programa, despedimos a nuestros invitados. Digo que recuerden que en la última semana previa o la semana previa al inicio de la maratón vamos a tener nuestra programación especial como todos los años. Vale. Muchas gracias. Venga. Y 13 minutos, ahí ha quedado el sorteo de la próxima edición del Maratón de Fútbol Sala, 11, 12 y 13 de julio, del próximo mes de julio, el segundo fin de semana de julio vamos a tener esa maratón. Y este fin de semana vamos a tener otro trofeo que va a suponer también la clausura de la temporada de la Liga Local de Fútbol, porque... El pasado sábado se disputaban las semifinales de lo que se ha denominado en este año, en el que, como saben, se ha recuperado la Liga Local, el Trofeo Copa de la Liga. Aspirantes vencía Cervecería Los Morenos por 6-4, Juventud hacía lo propio frente a los Vampiros por 4-2. Por lo tanto, Aspirantes y Juventud se van a ver las caras este próximo sábado. Será a las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Al final, los dos mejores equipos de la liga, primero y segundo clasificado, se van a enfrentar, se van a ver las caras este próximo sábado, como decimos. Nosotros ya hablaremos en los próximos días haciendo balance de lo que ha sido la liga regular y la previa de esta final de la Copa de la Liga. Pero ya decimos, hoy no va a ser posible porque ya estamos rozando nuestro límite de tiempo. Y lo vamos a dejar pues para los próximos días, porque también hay asuntos interesantes que tratar, puesto que parece que estamos ya cerrando lo que es la temporada, pero con la maratón vamos a poner el punto y final. Todavía queda alguna cosa por ahí pendiente. 7:15. Nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 6:15 aquí en la sintonía de Radio Brick. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.